¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa? Qué lindo. Nuestra habitual sección destinada a promover la utilización de buenos envases para los productos. Sí, señor. La buena compra empieza por el envase. Ahí está. Esto sí. Es auspiciado por la Sociedad Argentina de Envases, dependiente del Ministerio de Educación. Todo depende de educación. De Filmus, no, señor. De Filmus. Es una gran gestión la que está haciendo, señor. Daniel ahí, señor. Muy bien. Un buen envase es un indicio, además. Sí. Yo compro por el paquete cuando veo. Yo también. Es más, yo compro solamente el paquete, después tiro lo que hay adentro. Hay cosas cuyo paquete es evidentemente más atractivo, más valioso, todo. Más lindo. Casi todo es más lindo lo de afuera, todo, exactamente, ¿no? Todo, yo creo que sí. A mí me gusta comprar mucha cosa en lata, cualquier cosa. Ah, sí, yo soy el loco de la lata. Y me da pena tirar la lata. Cada vez que voy a tirar una digo, la lata. ¿En serio? ¿Cada vez dice eso? Sí, a ver, sí, cómo la, es. La lata. Seguro que estaba por tirar una. La lata, Jorge, la lata. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. A ver. En los casos de artículos en los que el paso de la luz pueda ser perjudicial. Sí. ¿Cómo? ¿En qué casi artículo? Todo. La luz es perjudicial para casi todo. Los especialistas aconsejan prestar mayor atención. El color amarillo de las botellas de lavandina es muy característico. Sí. Tiene que ser opaco, en realidad. Porque este producto... ¿Cuál? Este... sufre alteraciones en su composición química. Bueno, lo peor es la leche. Claro. La leche, discúlpeme. No, si faltaba usted más. Le pone una botella blanca y deja pasar la luz, chau, se le pudre en 20 segundos, está comprobado. Sí. Pero no 20 segundos empieza a sentir olor a podrido. Sí. Después, ¿y cómo se la sirve? ¿En un vaso? No, después es yogur, señor. No, eso claro. Ya después que la compró ya es otra cosa. Sí. Es que cambia, la leche tiene información, que dice, uy, me compraron. Sí, claro. Vos reíste. Qué extraño. Igual ahora le digo la leche y... La leche es eterna, ¿eh? Sí, señor. No. Tenemos leches sempiternas. No, puede haber larga vida. Sí, eterna. Puede haber corta vida también. No, la leche, le digo, señor. Ah, sí. La leche larga vida. ¿Qué leche quiere? Longeva. En el envase Tetra Brick. Ese es con vida. Leche Matusalén. La más duradera. ¿Y cuánto? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto puede durar una leche? Pero larga vida, ¿eh? Ah, la larga vida y un año. Ahora, ¿para qué quiero yo? Disculpe, explíqueme cuál es la ventaja. Y la ventaja es que si usted la agarra... Yo, porque yo en general compro las cosas el día que las necesito. Y más bien, que andar comprando. Cuanti mucho el día anterior, así. Pero... cuando siento... después de un tratamiento psicológico o algo así, por ahí puede comprar una cosa el día anterior. El año nuevo. Pero un año antes. ¿Para qué? Sí, pero que no lo agarre un feriado sin leche. No. Que no, por favor. Sí. Toco madera, Me agarró un 25 de mayo que todavía me acuerdo. El chocolate caliente no lo podía tomar. No, así usted se ríe, pero no sabe qué tiempo duro. Acá había algunos envases de leche, sí, cuando yo era pequeño, hace muchos años, con forma de pirámide. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, señor, de cartón. Sí, de cartón. Sí, las tres niñas. Las tres niñas. ¿Cómo olvidarla? Qué lindo era eso. No era Tetrabrick todavía, porque no se había inventado el Tetrabrick. No, ¿y por qué iba a ser? ¿A quién se le puede ocurrir que era Tetrabrick? Y porque todo lo que era de cartón, lo que era de cartón... Un tetraedro, señor. Era una leche muy buena, además. Sí. Muy rica. No hay más, por supuesto. Sí, hay, pero es de otro, no es de cartón. Sí, hay, pero producen un litro por semana. Sí, ahora son dos niños. Y se lo toman ellos. Son dos niños. Había chocolatada esa de la pirámide. También, sí. Señor. Preste atención a las promociones en que se incluye figuritas o calcomanías dentro de los envases, porque si no cuentan con la aprobación bromatológica del caso, podrían modificar y hasta incluso quitar el sabor original del alimento y envenenar a uno. No, espere, no dice eso, no dice eso. Viene con un sticker, qué sé yo. Todas las que vienen con premios son veneno puro, asesinos. Sí, señor, y te envenenás. Sí. A los niños quieren matar. Un muchacho que se puso contento. Un día se compró un bascolé o una leche de chocolatada. Sí. Le tocó un premio. Un muñeco le tocó. Un muñeco adentro, venía Blancanieves y los siete enanitos. ¿Todo adentro? Sí, todo adentro del bascolé. No había lugar para el venía la bruja y venía la manzana, sí, todo estaba. Todo hermoso. Se puso contento. Pareció un nene. Se tomó la leche y cayó redondo. Sí. Los enanos le corrían los por la cara. Los enanos eran de plomo, los enanos. No, es verdad que el niño busca ahora, por ejemplo, en los las bolsas de snacks. ¿Eh? ¿De qué? De todo lo que es papa frita. Mijo, me quiere decir eso. Todo lo que es papa frita. Por favor. Chisito, palito. Las papas fritas son papas fritas. ¿Qué otra cosa? Las papas fritas. Todo lo que es papa frita. Sí. Yo creí, cuando dijo todo lo que es, bueno, dirá una cosa general. Sí, alguna. Historia. Un adjetivo así, este abarcador. El universo. Papa frita. El universo de la papa frita. Sí, el universo. El palacio se llamaba. Bueno, y del chisito y del palito. Ese es otro. No es lo mismo que un chichito que un palito o que una papa frita. A los efectos del paquete, sí. El paquete. No, el paquete, los efectos del paquete, no. Los porotos. Bueno, no, estamos hablando del paquete. Los el paquete metalizado y ahora viene con una figurita. ¿Cómo sabe usted? De olor, porque lo compré. Y que por ahí te la comes porque no te das cuenta. No te dice, guarda. Guárdale lo que adentro viene una figurita, no será lastre. El holograma te lo tragas y te produce una úlcera en cuatro dimensiones. No, señor. Lo primero que hay que hacer es colarla a las papas fritas para que claro. Y descubrir el premio y sacarlo. No, el niño mete la mano y hurga. Ah, sí, mano con la que andás a ver qué pecados ay, Dios. Estuvo cometiendo. Y la mete adentro de las papas fritas, que después se las come uno y muere envenenado, no ya por el enano, sino por el... Por el pequeño. Por el pequeño. No sé qué pero me da más asco. Se va con todas las manos llenas de grasa. De la casa viene, sí. De la casa, siempre un niño. No, de las papas fritas. Eso corresponde a la definición de niño. Niño, entidad con las manos llenas de grasa. Y toca y juega con esa figurita y va dejando rastros en todas partes. Anda por la calle manoseando la pared o el cordón de la vereda según la altura. Claro, y después eso tiene que pegar. Animales muertos. Pegar en un álbum. Los animales muertos, sí, no. ¿Y el álbum dónde viene? Y le queda. No, lo pide al almacenero antes. ¿Tiene razón? ¿Antes de qué? Antes de comprar la papa frita. O lo que fuere. ¿Cómo lo pide al almacenero? Si usted vende al almacenero. Claro. No, acá hay una corruptela. Se lo dan gratis. ¿Un álbum gratis? ¿Cómo me van a dar un álbum? Nunca me dieron nada gratis en mi vida. Ahí hay lavado de dinero, señor. No, usted llena, sí, señor. Llena ese álbum y le dan una papa frita gratis. Oh, uy, mire, se van a fundir, ¿eh? Siempre tan generoso. Acuérdese lo que le digo, ¿eh? Los empresarios argentinos se van a fundir si siguen así de generosos. Eso es beneficencia, señor, no comercio. ¿Había algo que, no sé si era un vino o una leche? Bueno, está en problemas. Que uno se tenía... No, era un vino ahora que me acuerdo. Y claro. Yo... Que uno se lo tenía que tomar todo... Y le tocaba al vecino. Para ver, así, a contraluz, atrás de la etiqueta, un código... Sí. Y decía, ¿sabés cómo te y quiero? Y tenía que llamar por teléfono, pero usted... Yo me tomé el trabajo. Usted se tomó el vino en el trabajo. Sí, bueno... ¡Hola! ¡Sí! Era un trámite complejísimo. Una vez que usted llamaba, pasaba el código, el disco no interpretaba, el número no ha sido interpretado, reitere. Ni siquiera lo tenía un tipo. No, no, era un disco. No, era todo un borracho un y hablando de una máquina horrible, en serio. Sí, hay promociones muy, muy extrañas y en esos casos se juega mucho con el paquete. ¿Qué otras cosas traen premio actualmente? Porque a mí me encanta comer alimentos con premio. Los cereales. Con premio. ¿A usted el premio le gusta dentro del paquete? Si lo tiene afuera lo va a encontrar nunca, y señor. Si lo tengo afuera ya no, porque no hay sorpresa. No, en el punto de venta puede estar. No, pero no, igual, no. A mí me gusta llegar a mi casa, meter la mano en el paquete y sacar $1,000,000. No hay $1,000,000 en el paquete. Bueno. No, hay también datos para que usted ingrese a un sitio de internet y ahí cargue su... Guárdeselo. No, para eso pues, compro la otra marca, mira. Mientras tanto, hay jugadores yo que... Yo me saqué felices. Un telescopio una vez. ¿Un telescopio? Un telescopio, sí. ¿Pero qué, en una rifa? No, una rifa. En un producto que venía dentro del paquete, un cupón, le decía ponerle, usted no se sacó nada. Sí, esos son siga los que... participando, ¿no le decía? No, decía, usted no se sacó nada. Si quiere, siga participando, sí, pero no se sacó nada. No comentaba muchas más cosas, decía, fuiste, chao, no, ya está. Ya. Después, o sea, usted se sacó, ponele... Generalmente eran bagatelas, sí, ¿no? Sí. Otro paquete... Otro paquete de lo que compró. O, horrible. No sé, un aparato para enhebrar agujas. Ese lo tengo. Cosas de míseras. Pero a mí me tocó uno de los cinco premios grandes, que era... El telescopio. Un telescopio. Bien. Había cinco premios grandes. ¿Y cuáles eran los otros cuatro? Cuatro telescopios. ¿Y lo fue a canjear al centro de canje? Fui, sí. Y me dice... le presento... Ahí está. Bueno, dice... va a tener que esperar a que... a que lo examinemos para ver si es verdadero. Sí, parece auténtico. Mucha porque gente falsifica. Mucha gente falsifica. Ahora cualquiera falsifica. Con una computadora. Con una computadora se ve las cosas que se pueden hacer. Pero ¿quién se va a tomar el trabajo por un telescopio de...? Y se va a tener que esperar unas 12, 15 horas. Claro. Sí. Y además... hacer una petición con 1.000 pesos de garantía. Claro. Pero es como una caución. Una caución, casi. Claro, sí. Porque imagínense. Te doy una imagínese caución. ¿Qué? Y no sé, pero él me dijo así, imagínese. Y le digo, guárdeselo al telescopio. Sí, más bien. Yo no me llamo un telescopio. Quiero, y no, la verdad es que estuvo bien. Usted tuvo de dignidad, entereza. Y sin embargo, la ilusión que me había hecho yo de mirar las estrellas. Y bueno, no le dije, volví incluso porque me había olvidado. Sí. Digo, las garrapiñadas que ustedes venden no las voy a comprar nunca más. Y el tipo me dice, a mí qué me importa. Dice, pero qué tenía. Yo no me voy a volver ni más rico ni más pobre por un paquete podrido de. Bueno, no es modo. Un telescopio te andás humillando. Y le digo, guardate el telescopio, le digo. No, no le dijiste así. Ya le había dicho. No. Sí, pero se lo dije esta vez. Le dijo de otra forma, que era más linda, intenso, ¿de acuerdo? Sí, sí. El telescopio... así venía. Así le digo. Qué grande. No, en general, de esas grandes promociones tiene que desconfiar, que le dan una lancha y uno no tiene ni mar. Se gana una lancha y vive en Córdoba, por ahí, para... Y que no un transatlántico. El tipo que te lleva el paquete no sabe. Ah, el otro día me saqué 400.000 libras. Ah, sí, por internet se la sacó. Por internet me la saqué. Sí, yo también, más 500.000 creo que gané. Uy, mirá. Ya somos 400.000 mías, 500.000 suyas, ya tenemos 900.000 libras. No me prestan 200 cada uno y ya sabemos. Bueno. ¿Cómo es eso? Gana mucha gente eso. Sí. Te las cambio por 5 lucas. Te las cambio arriba por 200 pesos y ese es negocio ya. ¿Cómo es eso? ¿Me puede explicar? Buenas tardes. Buenas tardes. Ganadores, investigadores. Sí. Bueno, usted estamos tiene... haciendo una nota para... para una revista. Para una revista. X. ¿Qué hay detrás de...? Se llama la nota. Sí, detrás sí. de ponerle... Sí, usted. Las 500.000 libras que uno se saca a cada rato. Y bueno, ahí estamos en presencia de una mafia. ¿Pero y mafia qué? Mafia sería si te quitaran. Claro, pero no te están sacando nada. En general la mafia te quita 500.000 libras. Claro. A no, mí no me las quitan porque primero no las después tengo. Después le extorsionan y le terminan vendiendo otra cosa, le ¿cómo dicen... ¿Cómo extorsionan? Que yo, por ejemplo, le mando, yo, aquí estoy, gracias, ¿dónde las puedo ir a buscar? Sí. Y me dice, ahora... Dice, ahora caíste, porque si no me das plata, yo le digo a fulana tal cosa. Sí. No, le dice... Y ahí pagando. No exponga modos de extorsionarlo por radio, porque ya lo sabe problemas. Todos. ¿Sabe los telescopios que hemos tirado en los últimos años? No, le dice, por ejemplo, bueno, tiene que retirar un cupón para hacerse de las 500.000. Vengo a buscar las 500.000 libras que me saqué. Bueno, mire, tiene que retirar el cupón en Londres. En Londres, muy bien. Yo le voy a dar una ¿me dirección? ¿Me da la dirección o tengo que ir preguntando por ahí? No. Usted adquiere aquí el voucher que por 10.000 pesos. ¿El gaucho? El voucher. Ah. Que le incluye todo por 10.000 pesos. Viaja a Londres. Sí. Y allí le van a dar el cupón para hacerse... ¿El voucher va con él también? No, no, señor. El voucher es una especie de cheque. Bueno, pero hace los 10.000 pesos. Muy bien. Que sea feliz, lo felicito. Deme el gaucher. Sí, sí. No te vayas sin el voucher. Sírvase. Viaja. Bueno, muy bien. Pasa el tiempo. Vamos entonces a Londres. Vamos a Londres, Catamarca, sí, por favor. Permiso, ¿eh? ¿Ya en hola, Londres? Good morning. Hi. Uy, es alemán este, mira. ¿Sabe yo, my 500.000 pounds? Sí, loco, aprendiste rápido, ¿eh? Y todo lo leí acá en este diccionario. A ver, where's the voucher? Voilà. paid, guita. Justo nos tocó un japonés, sí. ¿Otra vez? Yes, of course. Mirá cómo entiende el tipo, ¿eh? ¿De qué curso? Bueno, acá de piola, piola. Up your hands. Aflojá. No te hagas el vivo vos, ¿eh? Escúcheme, don Coso. Venimos a buscar las 500.000. No, discúlpame, Franco. Yo soy argentino. Ajá. Sí, no, claro. Y a mí también me engatusaron con el cuento del voucher, me mandaron acá. ¿Y qué? Y no tengo cómo volver, somos todos, mire todos los que somos. Todos vinimos por las 500.000 libras. ¿Estas personas fueron engañadas? Todos, muchachos. Tenemos que volver a la Argentina, no tenemos más plata ahora. No hay 500.000, nos dieron, ¿sabe qué? Una pirámide de leche de las tres niñas. Nos arreglaron, sí. Lo sabía. Hemos sido víctimas de un timo. Y ahora, ¿quién, la persona que me va a extorsionar, dónde está? No la encontramos, estamos... Pero a mí me habían dicho que me iban a extorsionar, no que me iban a poner acá con un montón de personas. Pero hay que esperar, negro, porque claro. Viven en un palacio. ¿Cuál es la cola de las extorsiones? ¿Usted qué número le dieron en el voucher? 7. pase primero. Prepárate. Ahí en el palacio están, hay un casamiento justo, mira. Bueno, volviendo a los envases... Dice, las leches enteras. Sí. Ah, sí. Sí, qué lindo. En sachet, pasteurizadas, sí. Tienen un periodo de vida de 3 días. Oh, no, como mentira. Una mariposa. Ahora dura más la sachet. Que en paz descanse la que tengo en la heladera, pues. Así que bueno. Le dura como 7 días. Que en paz descanse. Dice igual. 7 días, pero le dura 10. Ay, ¿por qué dice? ¿Usted se toma la leche vencida? No. Yo tengo en la agenda. Sí. Tengo todos los vencimientos. Muy bien. Todos los productos. Otro día, me vence un yogur. Y me lo tomo. ¿Sabes? Claro, pero señor, ¿qué es eso? Y tengo la agenda, viene mi secretaria. Claro. Dice, señor Gandolfo, que acuérdese que hoy le vence el yogur ser. Bueno, gracias, Y con todos los productos. Los huevos, por ejemplo, cada uno con su propia fecha. El huevo no vence, el huevo no vence. El huevo vence, señor, ¿cómo no es una campaña? Sí. Señor Gandolfo, dice. Y el huevo vence, Gandolfo dignifica. Acuérdense que le vencen los huevos. Sí. Yo tengo... Tengo unos huevos que... No, y que lo diga. Tengo unos huevos ahí que ni... Bueno, señor. Que se los ve saludable, bueno, digamos. Sí. El comentario de todo el barrio. Mirá quién viene, dice. Gandolfo. No, pero tiene que venir con fecha. Yo compro solamente huevos sellados. Sí, señor. Con timbre. Ah, ¿y quién le sellan? ¿La fecha? ¿Quién le van a sellar? La fecha, seguro. Y la marca también. ¿Y el nombre del inspector? Con una firma, Pierre Cardin. Pero no. Yo soy... ¿Pero qué son? ¿Huevos personalizados? Sí, son huevos refinados, huevos, claro. Pierre Cardin. Discúlpeme, los huevos Pierre... Los huevos Pierre Cardin tienen el mismo gusto que cualquier huevo. No, usted, señor, ¿cómo se conoce? Son gallinas Pierre Cardin. Señor. Y miren unos gallineros de terciopelo, señor. No va a comparar. Mire, la gallina necesita de cierto... Cariño. Los huevos sí. Vienen envasados... Sí. Déjenme el cartón, el suplemento literario de la Nación, todo eso no se cuenta. Digo, no hay manera de envasarlos así bien... Y el vacío, claro, dice usted. Cerrado, con dibujo. Con una lata, por ejemplo. ¿Eh? O una lata sería lindo. Claro, una lata. ¿Para qué? Y bueno, para ver marca de huevo, sí, dibujo. Sí, señor. Una color raza rojo, de la gallina, fuerte, claro. Una morocha sosteniendo un huevo. Pero oye, el costo del paquete es mayor al del huevo. No importa, señor. ¿Sabes qué lindo? La alegría, abrir los huevos. Destapa la lata y ya le queda listo para comer con cucharita. No, mire, hermoso. En general, la consumidora o el consumidor de huevos los quiere ver, los quiere tocar, los quiere revisar. Sí, mire, dígame, una cosa tremenda. Sí, me dijo Rolón. La gente no tiene límites, dice. Otra cosa, y para terminar este informe. Ustedes oyeron hablar de alimentos en lata que... Se calientan al abrirlo. Sí, señor. Cosa que ustedes no habían oído hablar de eso. No, pero creo que lo tiene que agitar. Yo creo que... No, esa es otra cosa. No. Eso es viejo, señor. Yo en México me tomé, creo que lo conté, me tomé una sopa. Sí. No. Igual no es una gran anécdota para contar. Pero fui a México y me tomé una sopa. Pero cuando le digan dónde me la tome y cómo, va a ver que sí. Ah, en México. En México. En una cancha de fútbol. Oh. Sí, me contó, pero no me dijo nada. La gente se le calienta. Ah, ¿y cómo la calentó? No sé, no tengo idea cómo. ¿Cómo no? Sí, ah, en el paquete dice, en la lata, sí. Dice, apriete aquí que me caliente. Sí. Como no había que sacudir, estaban todos haciendo el gesto. Sí, pero era por otra cosa, usted porque no entiende no, el fútbol mexicano. Toda la tribuna estábamos sí, así, sí, hacía mucho frío. Sí. ¿Y cómo se cae? Para mí es un misterio eso. Y porque las partículas, vio cómo son, ¿no? Que empieza la entropía. Y un frijol le pega al otro, y el ¿y otro es así? Y sale la enchilada. Y viene la explosión nuclear. Claro, viejo, el Big no, bueno, Bang. La reacción en cadena. Viejo. Sí, señor, perpetua. Se lo toma y ahí a regio se calientan. ¿Quién? La sopa y usted. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Acá en Argentina no hay de eso, ¿no? No, hubo café en un momento.